ya tú sabes, el manicomio de la lírica, Beto G. Y si Cosillón estás en la base. Ella mira esa figura, se siente orgullosa, pero de pronto esa figura le destroza la ropa, lo ve y le dice: suéltame, no me beses la boca, que yo soy tu hija. No me parezco a cualquier otra, no te da vergüenza abusar de mí, sentirte feliz cuando al abrir la puerta el mundo entero arremete contra ti, maldito infeliz. ¿Por qué no lo intentas contra mí para ponerte los correctivos que el divino tiene para ti? Me da vergüenza a mí hablar de ti, pero no queda más opción que enfocarme hacia ti. Por esa niña infeliz que le destrozaste el corazón, tiene una herida tan grande que no le sana. Eres el centro de atracción de esta canción, del mundo entero, de ella y de toda la nación. Una familia se dañó porque un miembro de su clan a otra de su clan destrozó, y no pensó en la vergüenza que daría. Yo sé que Dios lo vio desde arriba y lo culpó culpable. ¿Por qué, señor? Hazte para atrás de ese sillón, so porquería. Destrozaste el respeto y el amor que por ti sentía. Ahora se encuentra vacía, escondiéndose en la multitud de recuerdos de amor que por ti sentía. No levanta la mirada, se queda quieta y desconsolada ante la mirada de otro hombre. Está su imagen ensangrentada en la cama que su madre y que su padre todas las noches se amaban. Le da igual el día que se parece a aquel día que Virgen se sentía. No sabía que esta figura otros sentimientos tenía hacia la niña que él vio crecer. Porque ahora sientes placer si la viste nacer, porque creció su intimidez, no la pudiste comprender. Cuando te empiece a arder y a corroer el alma, no hallarás calma, ya nadie te ama, solo quedas tú, la cárcel y tu cama. Una familia se dañó porque un miembro de su clan a otra de su clan destrozó, y no pensó en la vergüenza que daría. Yo sé que Dios lo vio desde arriba y lo culpó culpable. ¿Por qué, señor? Hazte para atrás de ese sillón, so porquería. Destrozaste el respeto y el amor que por ti sentía. Ahora se encuentra vacía. Ardiente se siente al saber cómo hombres depravados no tienen que ver en acabar con las ilusiones de millones de personas. Esta zona se siente caliente y nadie hace nada para atrapar estos dementes. Suicida que día a día con su propio beneficio, aquí ellos mismos se sentencia, pues su juicio final. Otro sueño roto, esto nunca va a terminar. Me acuerdo aquel día que un padre violó y mató a su hija, aprovechándose de esa indefensa nobleza. Me estresa ver y presenciar esto, me encuentro molesto mirando al sujeto a la cara. Yo le dije que pensaba cuando veía a su hija que lloraba, y a grito le decía: papá, no, no lo haga, no lo haga. Y esto no acaba, que Dios cuida a los niños de todo el mundo, porque son la inspiración de esta canción. La monotonía de mi vida son mi motor, mi razón de existir, y estar hoy aquí expresando lo que siento, porque son los dueños, los guerreros de mi cuento real. Vivirán para siempre en la inspiración de mi mente. Que Dios haga justicia y que algún día salgamos de este mundo de malicia. Una familia se dañó porque un miembro de su clan a otra de su clan destrozó, y no pensó en la vergüenza que daría. Yo sé que Dios lo vio desde arriba y lo culpó culpable. ¿Por qué, señor? Hazte para atrás de ese sillón, so porquería. Destrozaste el respeto y el amor que por ti sentía. Ahora se encuentra vacía. Dios mío, Dios mío, yo no sé en este mundo por qué hay tantas personas, tantos padres que son tan desalmados, que ven en su familia un instrumento sexual. Es sencillo, ellos ven en ustedes la inspiración como sus superhéroes. Una familia se dañó porque un miembro de su clan a otra de su clan destrozó, y no pensó en la vergüenza que daría. Yo sé que Dios lo vio desde arriba y lo culpó culpable. ¿Por qué, señor? Hazte para atrás de ese sillón, so porquería. Destrozaste el respeto y el amor que por ti sentía. Ahora se encuentra vacía.